quiero tanto y tanto que sufro y mi alma hoy llora por ti. Vivo recordando cosas, no olvido el momento en que te perdí. Pero tengo la esperanza que tú me perdones y vuelvas a mí. Siempre te estaré esperando, pues sin tu cariño no seré feliz. Siempre te estaré esperando, pues sin tu cariño no seré feliz. Mira, mira, mira, lo que es un gran amor nunca se olvida. Tú eres para mí todo en la vida, no sé vivir. Quiero tanto y tanto que sufro y mi alma hoy llora por ti. Vivo recordando cosas, no olvido el momento en que te perdí. Pero tengo la esperanza que tú me perdones y vuelvas a mí. Siempre te estaré esperando, pues sin tu cariño no seré feliz. Siempre te estaré sin tu cariño no seré feliz. Mira, mira, mira, lo que es un gran amor nunca se olvida. Tú eres para mí todo en la vida, no sé vivir sin ti. Vuelve, vuelve, vuelve a darme tu cariño, tu sonrisa, a cambio de tu amor.